hablando de los ansiolíticos y demás, y bueno, la verdad es que 3 meses encerrados, 3 meses en cuarentena, no va a ser gratuito, digamos, la salida, uh-huh. ¿no? Creo que nos está afectando un poco a todos. Pero igual la columna que traía para hoy tenía que ver más con el humor quizás machista, el humor machista y la cuarentena. En esta cuarentena, bueno, estamos más tiempo conectados, pasamos más tiempo en redes sociales, y bueno, muchas veces el humor y los memes nos salvan un poco. No sé, yo me reconozco bastante fanática de los memes, del humor y demás, quizás memes, quizás de tinte más político y demás, pero bueno, nos salvan y nos hacen reír, nos hacen compartir con amigos, ¿no? En redes, por WhatsApp y demás. Pero aparte de estos chistes de humor político o de generacional, digamos, por citar algunos ejemplos, hay una gran circulación de chistes machistas que refieren como al desafío de estar encerrados con la pareja, con la mujer, con la Ajá. pareja mujer, y la tortura que implica pasar este aislamiento con la familia y con los hijos, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que desde hace unos años el feminismo irrumpió más fuertemente en las calles, y esto abrió un debate acerca de la necesidad de la construcción de otro tipo de comunicación, como con perspectiva de género, una comunicación alternativa, y la construcción o la necesidad de la construcción de otros discursos. Porque ahora hay discursos que ya no son legitimados socialmente. Uh-huh. Claro, vos decís que entonces, a ver, el humor uh-huh. puede ser una especie de, digamos, de amparo donde se puede escudar cierto machismo, ¿no? Y es como, bueno, pero es humor, o sea, no te enojes o bancátela porque es humor. Y así sí. todos se siguen reproduciendo, digamos, mensajes, discursos machistas. Totalmente, sí, totalmente. Porque este tipo de humor, este tipo de chistes, se lo pueden cuadrar dentro de lo que es conocido como la violencia simbólica. Como antes de seguir, está bueno diferenciar entre los tipos de violencia, que hay muchos tipos de violencia de género, si queremos caracterizarlo, ¿no? Pero podemos diferenciar entre la violencia material, la violencia física y la violencia simbólica. Como en primer lugar, la violencia física es un golpe y el femicidio, por ejemplo, que es el eslabón final de una larga como cadenas de violencia. Uh-huh. De hecho, hay datos del observatorio ahora que sí nos ven, que registró la cantidad de femicidios en cuarentena, hizo un relevamiento y registró 55 femicidios del 20 de marzo al 24 de mayo, ¿no? Y esto sí. implica que el 84% se produjo dentro de la vivienda. Pero bueno, esto es violencia física y violencia material. Uh-huh. Y el otro costado es la violencia, o donde también se expresa, es la violencia simbólica. ¿Se escucharon hablar algo de eso? Sí, uh-huh. claro. Es como sí. que pasa más desapercibida por ahí ese tipo de violencia, ¿no? Claramente. Claro. Es indirecta, no es física, no es material, y como vos decís, Leila, pasa desapercibida y se va colando, ¿no? Por los diferentes discursos. Entonces, uh-huh. como para hablar un poco de lo que es el chiste machista, digamos, el chiste machista no nace con la cuarentena, no nace ahora con el coronavirus, y porque estamos encerrados, ahora nos expresamos de esta manera, ¿no? Sino que el chiste machista es histórico. Sí, ni hablar. Pero hay todo también un debate, ¿no? En torno al tema del humor sí. y la licencia que te da el humor para hablar de un montón de temas, no solo machismo, digo, racismo y un montón de temas que no son graciosos por sí, uh-huh. pero muchos humoristas dicen, bueno, desde el humor se pueden abordar esos temas, ¿no? Es como una especie de debate, porque unos dicen, bueno, pero no está bueno porque igual te estás riendo y estás reproduciendo un mensaje machista, racista, xenófobo, lo que sea, pero algunos se amparan en eso, en que, bueno, es humor, y en el humor hay libertad para reírse de cualquier cosa. Claro, claro. De hecho, en sí. Ha crecido mucho como, no sé si llamarlo contra ola, digamos, el humor justamente del antirracismo o el antimachismo, digamos. Hay mucho stand-up que no hace chistes de negros, hace chistes de blancos. O de blancos racistas. Claro. Digamos, recomiendo, es muy gracioso y tiene un mensaje interesante, Tamburín, que es un show de stand-up de Chris Rock, que obviamente hace sí. mucho hincapié en, obviamente, el racismo y el trato a los negros. con muchísimo humor, muy gracioso, muy también muy descarnado, o sea, muy sobre la mesa. Y también muchos stand-up de ese tipo feministas, con también humor muy descarnado, sí. Que encuentran en el humor, que tantas veces fue para afirmar la entre comillas, la supremacía total de un grupo sobre el otro, encuentran con la misma herramienta la forma de ir discutiendo esos símbolos. Totalmente, sí, es reinteresante lo que decís porque, bueno, aparte, en paréntesis, me encanta Chris Rock, y sí, he visto los stand-up de él, incluso las producciones que hace audiovisuales también, que son muy interesantes y muy buenas, y tiene que ver, me parece, no sé qué piensan ustedes, con este discurso de usar cierto tipo de discurso como resistencia, porque la realidad, como sabemos, es dinámica. Entonces, ante tanta discriminación y tanta utilización de recursos, como el chiste, por ejemplo, hay una resistencia, hay un discurso de resistencia, y ahí ese es el escenario, el nuevo escenario donde se están disputando los sentidos, quizás. Uh-huh. Y está bueno esto que traen porque es verdad, ahora hay una ola de... Hay stand-up también feministas y demás, y hay chistes, y creo que es una disputa de sentido simbólico, ¿no? Sí. Y un poco como para comentar esto de los chistes machistas, siempre, bueno, la columna vertebral, digamos, del chiste machista es que la mujer es inferior al varón, que debe ser sumisa, que debe servir al varón en sus deseos y demás. Bueno, hay un montón de chistes que fuimos viendo. Y quería comentarles también como digo, ¿dónde se ven estos chistes? Bueno, hay una chica que es Natalia Tealdi, que pertenece al colectivo de Artistas Pergaminenses Unidas, que hizo un relevamiento entre el 22 y el 29 de marzo acerca de chistes machistas que circulaban por los grupos de WhatsApp. Fíjense que es en unos pocos días y apenas comenzaba la cuarentena. Claro. Entonces, relevó una cantidad de chistes impresionantes y hicieron un video, este colectivo hizo un video y lo publicó en su página de Facebook. Como para contarles dos ejemplos nada más. A ver. Es, por ejemplo, uno dice, 4 veces la mandé a mi señora a comprar pan, la policía ¿dónde está? Y otro, ¿alguien sabe cuántos días aguantó Barreda hasta que se le salió la cadena? ¿No? Como... Uh-huh. Son dos ejemplos nada más de varios. Claro, encima son pedorrísimos, también hay que decirlo. Totalmente. Pero tiene que ver con que hay cosas que ya no causan gracia, ¿no? Hay cosas que ya no son graciosas. Y otra era, por ejemplo, una imagen de Pepe y Moni Argento de la serie de Casados con Hijos, que sabemos que esta serie es una oda, es como un homenaje a los estereotipos de género, ¿no? Sí. Que igualmente hay que decirlo, porque si no, no existiría, sí. Tiene su público que lo justifica y que lucra. Además, digamos, Casados con Hijos está por, si no fuera, está estrenando una obra, sin ir más lejos. Y se repite todas las tardes en Telefe. Exactamente, Lautaro, no, eso es lo que quería traer también, porque es verdad, hay un público que toma esto, hay un público que consume, digo, no sale de la nada Casados con Hijos, es solamente un producto que tiene que ver con la cultura y con el consumo, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, Casados con Hijos y se va a lanzar esta obra de teatro, creo que ahora en julio, si no me equivoco, y bueno, por pandemia, cuarentena y demás, se suspendió y ahora va a ser lanzada en enero de 2021. Y con respecto a eso también pasó una situación que Erika Rivas, que es conocida feminista, que forma parte del grupo de actrices, creo, pero bueno, sabemos bien su posicionamiento, su postura feminista, y que como todas fuimos cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces la desvincularon, ella estaba asociada al proyecto, ella formaba parte del staff, y ella comenzó a hablar con los autores y a querer preguntar acerca de la impronta, claro, de cómo iban a ser los chistes. No le cerraba el guión a ella, no le gustaba el guión. Exacto, claro. Imaginemos que sabemos cuál es el tinte de Casados con Hijos y ella quería hacer propuestas. Bueno, no sé, discusiones van, discusiones vienen, la desvincularon del proyecto y se lo avisaron por un mensaje de WhatsApp. Entonces ella después lanza un comunicado y comenta que hay cosas, ella dice, hay cosas de las que ya no nos podemos reír. Y me parece que es clave eso. Como que marca una época. Sí, ni hablar. Me pasó, a ver, yo admito, miraba Casados con Hijos y me reía muchísimo, pero esto era, esto fue hace 10 años más o menos o más. Exacto. Y la verdad es que me reía mucho. Lo que pasa es que, a ver, la sociedad cambió y yo creo que si hoy veo Casados con Hijos no me río igual que hace 10 años. Entonces, sí, adaptar un Casados con Hijos a esta nueva sociedad me parece que en parte también va a hacer perder la esencia de un programa que sirvió hace mucho tiempo, pero que hoy en día no sé qué tanto. A ver, lo puedes modificar de un millón de maneras y si lo modificás a tal punto, ya va a dejar de ser lo que era. Y la gente que va a consumir eso quiere ir a ver lo mismo que hace 10 años. A ver, la gente que quiere ir a ver Casados con Hijos quiere ver ese machismo, digamos, un Pepe Argento que no se banca a la mujer porque no cocina, no sabe cocinar, no sabe limpiar, digo. Quiere ver eso la gente. Entonces no sé qué tanto se puede retocar sin que pierda su esencia. Pero bueno, qué sé yo. Evidentemente, igual sigue siendo un gran negocio. Sí, sí, totalmente. Y con esto que traían ustedes también, digo, es un escenario donde hay, o sea, es una moneda, digamos, que tiene dos caras, ¿no? Hay dos caras de una misma moneda. Entonces, por un lado, tenemos cierto tipo de humor que una parte de la sociedad ya no considera gracioso, cambió la coyuntura, cambió las representaciones sociales y cambió esa percepción de los discursos, cambió lo que es gracioso de lo que no es gracioso, ¿no? Como esa concepción y esa percepción. Uh-huh. Pero la otra cara de la moneda tiene que ver con esto que trae a Lautaro, es verdad que hay gente que sigue consumiendo este tipo de productos. Y entonces pensar también que estos productos no nacen y no son una burbuja, no nacen de la nada, sino que pensar nuestros consumos. De esto que vos decías, Leila, yo también me reconozco en lo que decís, yo también veía Casados con Hijos, y hay décadas que venimos masticando cierto tipo de producciones, películas, revistas, programas de televisión súper machistas, uh-huh. Tienen con fuerte contenido violencia simbólica que refieren a la mujer como un objeto. Y esto no es gratuito, digamos. Esto ahora se refleja en estas pequeñas producciones que yo les venía contando de este relevamiento, digamos. Ahora la gente produce contenido, ahora el internet, digamos, posibilita que la gente produzca contenido y produce contenido en relación con los consumos culturales que fue consumiendo, digamos, que fue consumiendo durante toda su vida. Nada más que ahora son reproducidos de diferentes formas, son aggiornados a las nuevas redes sociales, como por ejemplo TikTok y demás, ¿no? Redes que van apareciendo nuevas. Claro. Entonces, si bien hay chistes que no son aceptados socialmente, convivimos con estos chistes también, porque circulan, se reenvían, se publican en redes, y hay mucho contenido, nuevo contenido girando por internet, y más ahora en cuarentena, donde hay un poquito más de tiempo y donde la realidad cambió, donde tenemos que estar con nuestras familias, entonces ahora se ponen de relieve muchas cosas que quizás antes quedaban un poquito más tapadas, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, como qué hacer quizás con esto. Nosotros formamos parte de grupos, de un montón de grupos de WhatsApp, ahora estamos en cientos de grupos de WhatsApp, y en algunos pueden llegar a circular estos chistes, estas formas de violencia simbólica, y, digamos, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer mucho, digamos, desde nuestro lugar, solamente que frenarlas, no reproducirlas, apagarlas, ya es como un primer gran paso de no dejar que se reproduzcan y de frenar ese tipo de violencias que son micro, que son violencias simbólicas de sentido, ¿no? Uh-huh. Es verdad, no hay que festejar los chistes boludos. Claro, así es, sí, sí, uh-huh. Si le das el, si acompañas, se vuelve más sencillo para el que lo está haciendo. Viviana, ¿algo más ha quedado por ahí? No, con respecto a esto no, quizás les quería comentar un poquito que hoy hay, digamos, cambiando de tema rotundamente. Bueno, yo pertenezco al campo de la salud, trabajo soy residente de Educación y Promoción de la Salud, y bueno, la salud está atravesando un momento complicado, complejo, en cuestión de derechos laborales, ¿no? Donde históricamente hay derechos que son vulnerados Y bueno, con la pandemia, como todo, salen a la luz un poco más la situación. Y comentarles quizás nada más que hoy hay una jornada nacional de lucha por la salud pública. Uh-huh. Entonces, ahora, en este momento, se están efectuando aplausazos en los sectores de salud, en hospitales y en centros de salud. Ahora, a las 12 del mediodía, hay una rueda abierta en el obelisco y una rueda de prensa. Hay diferentes asociaciones que están ahí. De la salud, y a las 6 de la tarde hay un cierre virtual porque bueno, va a ser transmitido por Facebook y por Instagram. Uh-huh. Bueno, muy bien. Solo eso. Perfecto. Para comentar un poco los reclamos, equipos de protección personal como básico y muchos reclamos más que hacen a las condiciones de los trabajadores. Bien. Bien, Viviana, muchas gracias. ¿Y tenés algo de música para cerrar? Sí, había elegido Antipatriarca de Ana Tijoux, que está muy buena, que habla de humillación, de sometimiento, de silencio, y habla de violencia.